Bien, como decía su hermano Leo al comienzo, hoy un día de feriado, un día que nos recuerda, bueno, parte de nuestro historial como país, como nación, y simbólicamente, ¿qué estamos recordando? Más allá de la empanada, el locro y el vino. El primer gobierno patrio, ¿sí? O los vestigios de esa libertad, ¿verdad? Que supuestamente prometía este gobierno. Una independencia de otro imperio, de otra fuerza que nos tenía subyugado, en este caso, los españoles. Y creo que a través de toda la historia de la humanidad siempre los diferentes pueblos han tratado justamente de lo mismo. Tratar de conseguir su propia independencia. Ha pasado con todas las colonias, tenemos un caso todavía en nuestro país, como las Malvinas, que se sigue reclamando como parte de nuestro territorio, la independencia de otro imperio, y bueno, ahí están las cosas. Y en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo, dice que Cristo nos rescató, nos libertó de las fuerzas del otro imperio, el imperio de las tinieblas, para que vengamos a su luz admirable. Ahora, si pensamos un poco este primer gobierno patrio, en esta independencia supuesta que pretendían estos primeros personajes que formaron ese gobierno, bueno, ni fue la revolución del pueblo, sino, como nos han hecho creer durante años, sino que fue un golpe militar, porque lo que estaban decidiendo el curso de la patria eran militares. No es tampoco como lo pintan las típicas láminas y figuritas del cole, que salió del pueblo a la calle con sus paraguas y que repartían cinta celeste y blanca. Tampoco fue así, toda una mentira. Y a veces en la vida del creyente pasa algo parecido, una mentira. Supuestamente somos libres, o supuestamente ya somos libertos, pero la realidad muestra que vivimos en esclavitud. Nos mintieron nuestros ancestros, nos siguen mintiendo en la escuela, y a veces en nuestra vida espiritual pasa lo mismo, mentimos a nuestros mayores, aparentamos, fingimos ser algo que en realidad estamos lejos de alcanzar. Y no por la opinión de alguno, sino por nuestro propio estilo de vida. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Romanos, en el capítulo 7 de Romanos, y el versículo 6, Romanos 7, versículo 6, dice así: pero ahora, habla de un tiempo presente, estamos libres. Si decimos, o si enfatiza el autor de Romanos, que ahora somos libres, ¿qué está queriendo contrastar? ¿Qué está queriendo decir? ¿Cuál era nuestra condición anterior? De esclavitud, de sujeción, de dominio por otros. ¿Sí? Entonces, ahora, porque ahora somos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Sabemos que, bueno, el Señor se está haciendo referencia a lo que era la ley escrita. Si bien no era la ley de Moisés, sino que era la ley que Dios dio a Moisés y que Moisés la compartió con el pueblo, bueno, a través de los tiempos, a través de los años, ese espíritu de la ley se fue apagando, fue muriendo, y lo único que quedaba era una cáscara religiosa, de costumbres, de ritos, pero no había verdadera libertad en las palabras de tanto de los siervos como los sacerdotes de su época, como en aquellas personas que tenían que vivir esta libertad. Por ello, tanto Jesús como también Pablo, que lo repite, habla de que, libro de Juan, capítulo 8 de San Juan, Jesús mismo hace referencia a que ese pueblo era esclavo. ¿Y qué les recuerda? si conocieres la verdad os hará verdaderamente libres. Se enojaron los muchachos porque no querían reconocer su estado de esclavitud, su estado de dependencia. Querían ser independientes, pero estaban bajo dependencia. Jesús le dice, bueno, si conocen la verdad, serán verdaderamente libres. Pablo dice, asumido de que ya pasamos la experiencia en Cristo, dice, bueno, ahora que estamos libres para la ley, porque hemos muerto a esa ley, no de las obras, sino de la del Espíritu, dice, bueno, vivamos ese nuevo Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nos habla de una nueva vida en Cristo, nos habla de una verdadera independencia, de una verdadera libertad. No como esta libertad que, si bien quizás no fue un gobierno de un ejército, como en aquella época el español, después con los intentos de las invasiones inglesas, pero sí seguimos bajo el dominio económico de un imperio que dicta lo que tenemos que usar, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que hacer. Bueno, Dios viene a romper todo tipo de esclavitud y darnos una verdadera libertad. Y Pablo dice en el libro de Gálatas, sigue Pablo con el tema, lo desarrolla a través de todas sus cartas, encontramos este mismo concepto, Gálatas 5:1, Pablo sigue insistiendo con este principio de libertad y recordando, y esto es bueno que lo recordemos también nosotros, que Pablo escribe a las iglesias, no escribe para la gente incrédula, escribe para la iglesia, escribe para nosotros. Y Gálatas 5:1 nos recuerda, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Palabras más, palabras menos, está repitiendo un poco lo que había dicho antes en el libro de Romanos. ¿Qué le agrega Pablo a qué? Dice, bueno, estás firmes. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente estos muchachos estaban retrocediendo. Se cuenta que cuando, después de la guerra de sucesión en los Estados Unidos, cuando fue abolida la ley de esclavitud, dice que los negros que recibían su libertad, deambulaban por las calles y no sabían qué hacer. No tenían oficio, no tenían dominio, no tenían propiedades, no tenían dónde ir. Dice que deambulaban por todos lados porque no sabían qué hacer. Sus abuelos, sus tatarabuelos habían vivido en esclavitud, sus padres nacieron en esclavitud y ellos, los más jóvenes, también habían nacido en esclavitud. Dice que no sabían qué hacer con esa libertad. Muchos de ellos murieron por el alcohol, muchos de ellos murieron por la delincuencia, por la marginación también de la época, ¿verdad? Pero la mayoría dice que no sabían qué hacer con su libertad. Estaban tan acostumbrados a vivir como esclavos que cuando alcanzaron libertad no sabían qué hacer. Un poco parecido a los judíos en la época de Moisés. 400 años en esclavitud, generación tras generación en esclavitud. Cuando tuvieron la oportunidad de ser libres, querían volver a Egipto como esclavos. Y a veces en la vida del creyente esto no pasa por otra situación que repetir la misma situación de esta gente. Dios nos hizo libres. Dios nos llamó a libertad. Pero nuestra actitud, nuestro comportamiento deja mucho que desear y manifiesta que seguimos atados, seguimos esclavos. Por eso Pablo les recuerda, estén pues firmes. Había gente que se estaba retrocediendo, gente que estaba volviéndose atrás. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Obviamente que Pablo no se está refiriendo al concepto de esclavitud del Imperio Romano, se está refiriendo al concepto de la libertad espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque mucha gente se estaba volviendo a su vieja costumbre. Mucha gente estaba volviendo a los malos hábitos. Mucha gente estaba usando o mal usando la libertad como pretexto para el libertinaje. Dice el mismo Gálatas en el verso 13 del capítulo 5, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se entiende mejor? El mismo Pablo aclara el motivo. No, para nada se refiere a la esclavitud del servicio o de la servidumbre. Para nada era la esclavitud del imperio. Era la excusa que muchos estaban poniendo para hacer lo que se les daba la gana. Y es un poco lo que pasa hoy día. La gente es libre en Cristo. Queremos creer de que son sinceros en esa decisión que tomaron por Cristo, pero no están firmes, se vuelven atrás. Y si no, miremos al costado para atrás y esto está vacío. La gente tuvo libertad para decidir venir o quedarse en su casa. Y la mayoría optó por quedarse en su casa. No es una obligación venir a la iglesia. No es una imposición venir a la iglesia. Es una necesidad que tenemos. ¿Para qué? Bueno, un poco para lo que ya compartimos antes, para dar testimonio de las bondades de Dios, para informarnos de qué está pasando en el pueblo de Dios, para venir a pedir a Dios también. ¿Cómo no? Sí que venimos a pedir. Pero también tenemos que tener memoria para agradecer lo que le pedimos y el Señor nos contesta. Entonces hay un mal uso de la libertad, porque yo puedo elegir entre quedarme mirando la tele o venir a la casa del Señor. Uno dirá, bueno, pero mira cómo está el día. Bueno, pero es típico del otoño. O es que solamente los miércoles llueve. Cualquier día de la semana llueve. Pero mucha gente hace al revés. Y esto simplemente como ejemplo de lo que estamos viendo y palpando en este momento. Si a eso le agregamos otros hábitos y otras costumbres que a veces no se ven, que las hacemos muy a las escondidas, y tendríamos para hablar hasta pasado mañana. Bueno, esta gente hacía lo mismo. Dice que estaba utilizando de mala manera la libertad con que Cristo los hizo libres para el provecho de su carne. Pablo les recuerda que Dios no nos liberta para eso. Dios nos liberta para que vivamos en libertad. Pero en la libertad tiene también un contenido muy significativo. Pablo dice que ya no vivamos en la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces la libertad tiene que ver con el servicio. ¿Y cómo voy a servir si no estoy? Cada uno de los que venimos ya desde hace tiempo, desde hace años a esta congregación, o que han asistido a otras congregaciones, ¿no han escuchado esta palabra? Seguramente que sí, que la han escuchado repetidas veces. Pero repetidas veces siguen eligiendo lo incorrecto. Hacen uso de la libertad para un provecho carnal. Sin embargo, dice la palabra que Dios nos hizo libre para que podamos servir. Y no podemos servir si no estamos. Para poder servir dentro de la casa del Señor tenemos que estar. Y no solamente estar, sino también la otra condición, estar dispuestos. Con esa libertad que Dios me da, yo tengo libertad para quedarme sentado en una silla o tengo libertad para ayudar, sea en el mobiliario del templo, sea en la necesidad de mi prójimo. Entonces la libertad también tiene un precio, tiene una condición. El precio lo pagó Cristo. ¿Qué se espera? Que hagamos uso de la libertad para servirnos mutuamente. Dice Pedro también habla sobre esta necesidad de libertad. Segunda de Pedro, este Pedro que dice que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este mismo Pedro dice, repite un poco el concepto este de Pablo de no usar la libertad como libertinaje. Segunda de Pedro 2:16. Y dice el pasaje, perdón, primera de Pedro, no segunda, primera de Pedro 2:16, dice, como libres, pero no como los que tienen libertad para pretexto, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No con libertinaje, no como pretexto. Mucha gente dice, bueno, yo el domingo y lo dedico para mi familia. Y tuvimos 6 días para dedicar a la familia, si tanto nos interesa la familia. Yo me pregunto, si yo me paso el día con mi familia y no vengo a aclamar, si tanto me importa, ¿por qué no venir a la casa de Dios a clamar por esa familia? O un miércoles, un sábado, el día que haya reunión. No solo, acá tenemos miércoles y domingo, pero cualquier otro día de la semana, si tanto me interesa mi familia y quiero el bien de mi familia, ¿qué mejor que venir a la casa de Dios a rogar, a orar, a clamar por esa familia? Porque ni yo ni nadie puede hacer algo más allá de lo que Dios quiere hacer o puede hacer con esa familia. Si está enfermo, que no soy médico, pero puedo acudir, puedo clamar a aquel que es el médico de todos los médicos. Si hay necesidad económica, ¿qué le puedo dar? ¿Unas monedas, unos billetes? Pero no le soluciona el problema. Dios sí le puede solucionar el problema. Entonces no es un fanatismo religioso si hay que venir sí o sí el domingo o el miércoles porque es místico. No, debemos venir porque es necesario para nosotros, para llenarnos de la gracia de Dios, pero también para servirnos unos a otros. La familia la tenemos todo el año. O los amigos. Bueno, quiera Dios que cada uno de nosotros podamos compartir esta libertad con que Cristo nos hizo libre para servirnos. Quizás algunos no pudieron venir porque no pudieron, porque hay enfermedad, porque hay alguna necesidad, porque hay algún inconveniente. Bueno, tratemos de visitarlo, llamarlos, compartirles la palabra para que no estemos solos. No nos conformemos unos a otros, sino que nos sostengamos unos a otros y podamos interceder unos por otros. Pero quizás, bueno, hay veces que cosas que las teníamos ya escuchadas pero no aprendidas, es bueno que las repitamos. Pedro mismo dice, es necesario, dice, ya sé que les repito las mismas palabras, pero para ustedes es necesario. Y a veces es necesario que nos recuerden las cosas, porque algunas están un poco entrepapeladas, otras están con un poco de telaraña, envejecidas. Qué bueno que podamos renovarnos en este Señor, y no como esta fiesta patria que estamos celebrando una libertad con pretexto de un libertinaje. Porque al final no hay un gobierno, los civiles tampoco tenemos mayor responsabilidades, y esto se vuelve un libertinaje. Piquete por acá, piquete por allá, protesta desde acá, protesta de este lado. Es un libertinaje y no vivimos una verdadera libertad. Que nuestra vida espiritual no sea una réplica o no sea lo mismo que esta libertad que vive nuestra patria, nuestro país, el que nos ha tocado vivir y el que nos ha tocado orar, interceder por nuestros gobernantes, interceder por aquellos que tienen responsabilidades hacia con nosotros, pero oremos también y seamos conscientes también de nuestras responsabilidades. Sea como ciudadano, pero principalmente nuestra responsabilidad como hijo de Dios, aquel que nos hizo libre. Si no, la libertad no tiene sentido. En las veces que tengo la oportunidad de visitar el penal, si uno le pregunta a los muchachos allá cuál es el milagro, cuál es la respuesta que ellos quieren, y todos van a coincidir en lo mismo, quieren libertad. Obvio, nadie, ningún ser humano, ni los animales nacieron para estar en cautiverio. A ese perrito que lo tenemos atado, y está atado porque algo lo sujeta, pero saquémosle el collar y abramos la puerta y sale en busca de su libertad. O ese pajarito que nos encanta en la mañana su canto, abrámosle la jaulita a ver si se queda ahí. Entonces ni los animales han nacido para estar cautivos, mucho menos el hombre. Pero ¿para qué quieres tu libertad? Lo que yo le pregunto. ¿Para qué quieres tu libertad? Es más, dale gracias a Dios que estás acá adentro, porque acá Dios te está cuidando. Si estuvieras afuera, te matarías vos mismo o te hubiese lastimado otro. Así que disfrutemos nuestra libertad, pero para hacer lo que Dios le agrada. Para honrarle, para adorarle como lo estuvimos haciendo, pero también para servirnos. Porque de eso se trata. Dios nos hace libre. Podemos decidir venir o quedarnos. Pero sepamos que esa libertad no es pretexto para el libertinaje. Toda la humanidad en este momento se divide en dos voluntades. O recibo, acepto esta invitación de Dios, o la rechazo. Soy libre para aceptarla y soy libre para rechazarla, pero cada una tendrá su consecuencia. Así que aprovechemos este tiempo de libertad que Dios nos da para seguir intercediendo, para seguir orando, para seguir sirviendo, para seguir preparándonos, para seguir agradeciendo como lo estuvieron haciendo, para seguir peticionando si hubiera necesidades, y que esta libertad en Cristo Señor nos pueda hacer libres. Aún de aquellos sentimientos, aún de aquellos pensamientos que a veces son desencontrados y que no encajan con el pensamiento ni con la voluntad de Dios. Sí, somos libres para pensar, pero no esa libertad no significa que sea lo correcto. Podemos ser sinceros incluso con lo que pienso o con lo que siento, lo que no significa que sea lo correcto. Puedo estar sinceramente equivocado. Quiera Dios que estemos a cuenta con Él, quiera Dios que podamos estar libres de toda atadura, de todo pensamiento, de toda actitud, de toda voluntad, y podamos disfrutar con toda libertad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén.